criado, hijo. Un, dos, tres, cuatro. Y que no me lo hagan decir, y que no me lo hagan pensar. Que yo cojo el potaje extremeño y me lo como de una sentada. Que no me lo hagan decir, y que no me lo hagan pensar. Que yo cojo la bota de vino, un empino y la empiezo a apretar. Y que no me lo hagan decir, y que no me lo hagan pensar. Que yo cojo los potajes de chino, la salo y la dejo a curar.